Emilio Sánchez tiene el sabor de la noche. FM. Oh, honey, got me hooked on you. I like that. Este es el sabor de la noche, el sabor de los clásicos. Les saluda Emilio Sánchez. Nos pueden seguir en Twitter con la cuenta arroba de Sánchez Radio, hashtag numeral el sabor de la noche, y también en Instagram con la cuenta Emilio Sánchez Radio y el mismo hashtag numeral el sabor de la noche. Me acompañan en sonido Jonathan Niño, en la producción Sara López y Orlando Rivera. Y un día como hoy nace en 1969 una de las cantantes más exitosas de nuestros tiempos, una gran voz además, y es la incomparable Mariah Carey, una mujer que ha tenido muchos número uno en los Hot 100 de Billboard, como por ejemplo One Sweet Day, Hero, Dream Lover, también Always Be My Baby, Fantasy, y esta canción de 1997, el álbum Butterfly, el tema Honey. Vamos ahora a continuar con algo de funk. De 1973 llega Kool & the Gang con este clásico que se llama así, Jungle Boogie. Jungle Boogie, Kool & the Gang en el sabor de la noche, el sabor de los clásicos. Les saluda Emilio Sánchez y vamos ahora a continuar recordando a una mujer que nace un día como hoy en 1975. Su nombre real es Stacey Ann Ferguson, pero todos la conocemos como Fergie. Y ella se dio a conocer con el grupo The Black Eyed Peas. Estaba pensando cuál éxito de los Black Eyed Peas tiene como protagonista la voz de ella. Y me acordé de esta canción del disco Elefunk del año 2003, esto que se llama así, Shut Up. En el sabor de la noche, el sabor de los clásicos, les saluda Emilio Sánchez. Nos pueden seguir en Twitter con la cuenta arroba de Sánchez Radio, hashtag numeral el sabor de la noche, y también en Instagram con la cuenta Emilio Sánchez Radio y el mismo hashtag numeral el sabor de la noche. Me acompañan el sonido Jonathan Niño, en la producción Sara López y Orlando Rivera, y estaban oyendo a Luis Miguel con uno de sus éxitos más importantes de 1989, Un Hombre Busca a Una Mujer. Nos vamos ahora con un éxito del año 2001, una colaboración entre la rapera Eve y la vocalista de la banda No Doubt, Gwen Stefani. Esto se llama así, Let Me Blow Your Mind. Una de las grandes voces del R&B de los 80 y 90 nos acompañaba a esta hora en el sabor de la noche. Anita Baker, una mujer famosa por temas como Caught Up in the Rapture, Giving You the Best That I Got. Y esta canción, que si no estoy mal es de 1988 y creo que fue número 8 en los Hot 100 de Billboard. Sweet Love, vamos ahora con un grupo famoso por temas como What a Fool Believes, Listen to the Music, Taking It to the Streets, Jesus is Just All Right, o esta canción de 1972 por The Doobie Brothers. Aquí está Long Train Running. Coolio nos acompañaba a esta hora en el sabor de la noche, el sabor de los clásicos, con una canción que es una semi-adaptación de un clásico de Stevie Wonder, original del disco Songs in the Key of Life, Pastime Paradise. Esta versión fue hecha con la participación especial de LV y fue número uno en los Hot 100 de Billboard. Fue incluida además en la banda sonora de la película Dangerous Minds con Michelle Pfeiffer. Gangsta's Paradise. Vamos ahora a continuar con algo de rock de los 70 por el grupo Heart, esto que se llama así, de 1976-77 tal vez, Barracuda. Seal nos acompañaba hasta ahora en el sabor de la noche, el sabor de los clásicos, con un tema que grabó para la película Space Jam de 1996 con Michael Jordan y los Looney Tunes. El tema Fly Like an Eagle. Esta canción fue originalmente grabada por un gran guitarrista y su banda, el señor Steve Miller, en 1976, y su Steve Miller Band. Ellos tuvieron grandes éxitos como, por ejemplo, Jet Airliner, la versión original de este tema, The Joker,